A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Qué cagado. No. Es que sí se oye como igual, ¿no? O como debería, ¿no? Justo como debería. Entonces, ¿al aire? Muy bien. Hola. ¿Neta ya te vacunaron la segunda? Qué bueno, qué bueno. De hecho, para todas aquellas personas que ya les está tocando la segunda dosis, no dejen de ir a vacunarse. Y si conocen a alguien que no lo ha hecho, no lo obliguen, pero hostíguenlo a que lo haga. Entonces, pues bienvenidos. Sean todos ustedes a un programa más de Sangre Viva. El día de hoy es el programa número 144. Entre los anuncios y... ¿Cómo dicen estos? ¿Anuncios parroquiales o cómo dicen esas cosas? Algo así. El chiste es que hoy es el 144, así que estén listos porque se acerca el programa número 150, que será el especial en donde tendremos probablemente, o lo más seguro es que al menos más de 100 libros de regalo, y ese día tendremos aquí también algo de sopa de tortilla para todas aquellas personas que nos lleguen a visitar o acompañar ese día. No es necesario que hagan lectura, ¿no? Se pueden llevar un libro, pueden venir a comer también, no pasa nada. Y bueno, tenemos unas, es que se me hacía un cuercito todo acartonado acá como robot. Ajá, a sonidos como de Robocop, güey, acá. De Robocop. Sí. Entonces, en las efemérides del día de hoy, que tenemos un 4 de octubre, ¿no? Pero creo que ahora sí las acomodé de menor a mayor, creo. Pero tenemos, por ejemplo, que un 4 de octubre, pero de 1607, nace Francisco Rojas Zorrilla, dramaturgo español, que la neta se me hace bien cura cómo ha sobrevivido muy bien esa clase de teatro, ¿no? Como hay un montón de cosas que se repiten en cuestión de temas, ¿no? Y la otra también, pues, que han funcionado como base para la creación de otro montón de obras. Algo curioso ahí es que sobreviven, una, porque son muy buenas, ¿no? En la cuestión de la temática, en la cuestión del lenguaje, ¿no? De cuántas veces han sido montadas y siempre ha sido como algo que llama la atención. Y ahí algo muy curioso es que actualmente obviamente se escribe algo de teatro, siguen existiendo algunos dramaturgos, pero, y esto ya lo he mencionado anteriormente, en las presentaciones siempre se está buscando... digamos, llevar otra vez a escena o volver a representar obras en las cuales ya no se tienen que pagar los derechos por la presentación de las mismas, ¿no? O sea, que ya han pasado tantos años que ya no es necesario pedirle permiso absolutamente a nadie para representarlas. No tiene nada de malo, pero, ¿dónde queda ese trabajo de las personas que están haciendo algo nuevo, ¿no? O sea, no es que se esté obligando, pues, a la gente a que consuma lo más nuevo, ¿no? Pero, pues, así como las compañías, ¿no? Siempre buscan espectadores, ¿no? Pues obviamente algún dramaturgo estará buscando compañías para que lo representen, pues, ¿no? Pero bueno, ciclos, ¿no? Ciclos que no se terminan de acomodar. Pero bueno, tenemos también que un 4 de octubre, pero de 1669, desafortunadamente fallecía el pintor neerlandés Rembrandt, que así como tiene esta característica de que ya no necesitamos decir ni siquiera una sola de sus pinturas por su nombre, sino simplemente como que es un Rembrandt, ¿no? Ajá, es que sí, o sea, es como que supongo que en más de alguno de nosotros estará en nuestra cabeza que mencionas el pintor, ¿no? El autor de una pintura y aparece en tu cabeza una imagen, ¿no? Es como decir un Picasso, como decir un Velázquez, como decir un, no sé, ¿no? Hasta muralistas, por ejemplo, ¿no? Dices muralistas y luego vienen 3-4 nombres en tu cabeza así principales, ¿no? O sea, esa clase de alcance, ¿no? De profundidad, de... pues no sé, como, digamos, de creación incluso de algún estilo, pues, ¿no? Del principio de alguna escuela, ¿no? Que es, que crea también, ¿no? Dentro de estos movimientos pictóricos, ¿no? Pues Rembrandt, que ahí sí será como, pues, la recomendación sería vayan, ¿no? Descarguen alguna aplicación o métanse simplemente a alguna página de algún museo en donde vean o sepan, ¿no? Que existe un Rembrandt. Sé que hay muchos actualmente, muchos museos en donde puedes hacer recorridos virtuales, que la neta es muy interesante, es muy chido. No sé específicamente si habrá alguno en donde tengas que pagar para hacer el recorrido virtual. Esperemos que no, porque pues porque tendrías que pagar un recorrido virtual, pero pues sí, es como si te dijera alguien, tienes que pagar por usar Google Maps. Es como, pues es la tierra, o sea, porque tengo que pagar por verla si aquí estoy, ¿no? Pero bueno, esperemos que no haya una página de algún museo que cobre esta clase de cosas, pero bueno, vayan y busquen algo de las obras de Rembrandt. Tenemos también que otro 4 de diciembre, pero de 1837, nace la escritora británica Mary Elizabeth Braddon, que la verdad me... ¿Qué pasa? ¿Una canción de cuna? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Estás bien? Muy bien, ok. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Que un 4 de octubre, pero en 1837 nace la escritora británica María Elizabeth Braddon. Muy buena, muy muy muy buena. Creo que dentro de su narrativa encontramos cosas muy muy sinceras, ¿no? En la cuestión costumbrista de aquella Inglaterra, ¿no? De esas épocas. Y es algo muy curioso porque pues siempre bueno, pareciera que los ingleses siempre han tratado como de tener hacia el mundo, ¿no? Como esta cuestión como de soy muy caballero y respetuoso y ajá, todas estas cosas como bien en regla, pero por dentro se sienten bien orgullosos de ser un desmadre, ¿no? Es algo bien chistoso, pues, ¿no? Y ella en su narrativa llegó a poner algo de estas cosas, ¿no? En diferentes de sus obras. Tenemos también que un 4 de octubre, pero de 1895, nace en Estados Unidos Buster Keaton. Buster Keaton, que es como el pionero de las cuestiones de los stunts, de los dobles de riesgo y estas cosas en el cine. De hecho, pueden buscar ahí en YouTube algunos clips. Ahí hay uno muy, muy famoso. A mí me gusta muchísimo ese, en donde va corriendo así como bajando de una loma, así como una especie de un cerro, ¿no? Y se tropieza y entonces cae una piedra así muy pequeña y luego empieza a rodar y luego empieza a rodar y empiezan a caer más piedras y luego sigue corriendo así en cuesta abajo, empiezan a caer más piedras y luego caen troncos y así y un montón, ¿no? Entonces se hace un deslave gigante y él sigue corriendo y cuando llega al fondo, ¿no? Tiene que cruzar pues unas vías de un tren, ¿no? Entonces apenas cuando va a llegar... primero se topa un carro, ¿no? Y el carro no lo deja pasar, entonces sube el carro en movimiento y llega hasta las vías y luego cuando llega a las vías se avienta el tren, ¿no? Entonces, o sea, la cosa es que hacía estas cosas en realidad, pues, o sea, sí las filmaban tal cual, pues, porque obviamente no existían ni siquiera las computadoras a principios de 1900, ¿no? Cuando él hacía todas estas cosas y ahí es como una referencia muy buena en la película, en la 2 de John Wick, que cuando va comenzando hay una proyección en una de las bardas de un edificio en donde aparece precisamente una escena, ¿no? que aparece Buster Keaton, que está haciendo un doble de riesgo con un auto, ¿no? Y en la película de John Wick está haciendo una persecución en un auto, ¿no? Y otra de las cosas es que el director de las películas, o uno de los directores o productores de las películas de John Wick, es jefe de una compañía de stunts. Entonces es ahí como ese tributo, ¿no? Homenaje, mención, ¿no? Y la verdad es que se me hace muy, muy interesante todo su trabajo porque, una, blanco y negro, ¿no? Dos, lo difícil que era en aquel entonces, digo, sí, hasta hoy en día, ¿no? Que se tardan meses en hacer una sola toma. Imagina, ¿no? Todas las cosas que tenían que calcular para que salieran y decir, no, pues ya esa se queda, ¿no? Y es como, oye, pero se partió la pierna en tres, ¿no? Sí, pero quedó la toma, ¿no? Entonces, ¿cuándo sigue la otra toma? No, pues como en unos 9 meses, porque no tiene pierna, ¿no? Es como, exacto. O sea, todas esas cosas que anteriormente se lograban sin, ¿no? Sin la ayuda de todas estas cuestiones tecnológicas, pues la verdad que sí son bastante plausibles, ¿no? Bastante, bastante plausibles. Tenemos también que un 4 de octubre, pero de 1941, hablando de mujeres literatas, nace Anne Rice, que es escritora estadounidense, ¿no? Anne Rice, o sea, simplemente con que se hayan leído ya casi la entrevista con el vampiro, digo, tiene muchísimos más, ¿no? Como el Estado del Vampiro, tiene sagas tanto de vampiros como de brujas, y creo que tengo entendido por ahí algo así como, es que no son vampiros, son brujas, y los otros son así como una especie de demonios, pues. Pero, o sea, son sagas muy, muy grandes, pues, ¿no? Y yo creo que sí, dentro de la cultura popular, de lo que es la idea del vampiro, ¿no? Anne Rice sí ha aportado muchísimo, ¿no? En la cuestión de que moldeó un poco más, ¿no? Como la psicología, como el ambiente, como la, digamos, como vida cotidiana de los vampiros, por así decirlo, de alguna forma. Creo que termina de dar una base, ¿no? A todas estas cosas de cuestiones de leyendas y cuestiones de cuán metida realmente está la cultura de los vampiros en el mundo cotidiano, ¿no? O sea, como de que existen, ¿no? Y la manera en que simplemente eso desde la novela, que luego le hicieron película de Entrevista con el Vampiro, y que vemos todo este avance de un sujeto, ¿no? Durante muchísimos años, o sea, siglos, ¿no? Y cómo se han metido, pues, dentro de la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Y para nosotros serían como de, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, es como muy normal. Pero, no sé, creo que la neta sí es muy buena lectura todo lo que haya escrito hasta el momento Anne Rice. No sé si en la actualidad sigue escribiendo algo. Digo, también, pues, al haber nacido en 1941 ya tiene, creo que su buen derecho a estar en casa y no hacer nada y vivir de las regalías de los libros, por favor, ¿no? Porque la neta sí es bueno. Entonces, pues léanse algo de Anne Rice, la neta. Y creo que es de las sagas más completas que puedes encontrar en internet respecto a ese tipo de temas, ¿no? Entonces, sí, búsquenlo, la neta es muy bueno. Tenemos también que un 4 de octubre, pero en 1970, desafortunadamente, ¿no? Fallecía Janis Joplin, ¿no? De la cual tendremos música el día de hoy, ¿no? Ella, pues, dejó bastante, bastante música. Incluso ella fallece antes de terminar de grabar su disco que se llama Pearl, o sea, Perla. No sabemos realmente qué tanto llegó a producir. No sé si hoy en la actualidad se conozcan así como cosas que quedaron en el estudio de grabación y que póstumamente sacaron. No sabemos, ¿no? Pero, pues, muy joven. O sea, 27 años, ¿no? Y la gran, gran voz que tenía, ¿no? Es bien cura porque dentro de este movimiento, ¿no? En que es una música entre rock, entre country, entre blues, entre soul, un poquito de gospel. Y para todo eso, ¿no? Todo ese rango tenía su voz, ¿no? Para generar toda esta clase de armonías, ¿no? Ahí es como la super recomendación, que obviamente es obligada, ¿no? Escuchen algo de Janis Joplin, ¿no? Y como última referencia de efeméride, tenemos que un 4 de octubre, pero de 1999, fallece Eric Brothers Kift, o mejor conocido como Grim, que es el baterista fundador de la banda noruega de black metal que se llama Borknagar. Pues sí, también él fallece apenas a sus 30 años, ¿no? Desafortunadamente también de una sobredosis. Y pues es un cura, pues, ¿no? Como toda esta gente en algún momento pues toma la decisión, ¿no? Pero muy joven, ¿no? Pero siempre, casi siempre es muy joven. Pero bueno, para arrancar el programa del día de hoy, como comentábamos anteriormente, tendremos algo de Janis Joplin. Comenzaremos con algo que se llama precisamente Bye Baby Bye. Entonces escuchamos esto de Janis Joplin y regresamos porque hoy tenemos lectura de Arreola. Escuchamos esto y regresamos con La Sangre Viva. El Faro. ¿Viste la película de El Faro? La de 1908. No, esa no la he visto. Más bien la que salió hace como 2 años. Que, ¿no? Que lo filmaron blanco y negro, ¿no? Está muy buena. Sí, hay 2-3 cosas que se te quedan como de... Ajá, de las 2 personas que están ahí atrapadas en una temporada ahí en El Faro. Y que empiezan a alucinar bien machín. Y, ajá... Es muy buena, es muy buena. ¿Sí la viste? Ah, es que así como empezar a platicar la película. No, es que al final, cuando se lo están comiendo las gaviotas, que el güey está así todo. Sí, está muy chido. Bueno, se supone que estaba basada en una historia real, en donde uno de ellos murió y el otro le dicen, oye, ¿por qué está como picoteado? Y va a decir, no, pues sabe. No sabe, ¿no? Esos tacos son de otra cosa, ¿no? Acá, ¿no? Esos tacos sobrevivieron desde que llegamos aquí. Claro. Bueno, en este caso, El Faro, lo que hace Genaro es horrible. Sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la mesa, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro lo estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía algo como, es que hay algo más chistoso. Y se pasaba la mano por la frente, escogiendo los dedos como buscándose algo. Y volvía a reír. ¿Cómo se sentiría llevar cuernos? No tomaba en cuenta que para nada era eso algo confuso. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia, tal vez, aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvía el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso, traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento teñía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en ese sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder todo. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados, como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba. Más bien, facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces, el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos, Amelia y yo, en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos? Nos dice. Somos aquí tan felices, suspira. Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía. Ay, güey. Suéltame. No te está agarrando, pero nomás es la forma en la que te ve y le gritas, suéltame. Nabónides. El propósito original de Nabónides, según el profesor Rapsolom, era simplemente restaurar los tesoros arqueológicos de Babilonia. Había visto con tristeza las gastadas piedras de los santuarios, las borrosas estelas de los héroes y los hechos y los sellos anulares que dejaban una impronta ilegible sobre los documentos imperiales. Emprendió sus restauraciones metódicamente y no sin cierta parsimonia. Desde luego, se preocupó por la calidad de los materiales, eligiendo las piedras de grano más fino y cerrado. Cuando se le ocurrió copiar de nuevo las 800.000 tabletas que constaba la biblioteca babilónica, tuvo que fundar escuelas y talleres para escribas, grabadores y alfareros. Distrajo de sus puestos administrativos un buen número de empleados y funcionarios, desafiando las críticas de los jefes militares que pedían soldados y no escribas para apuntalar el derrumbe del imperio. Trabajosamente erigido por los antepasados heroicos, frente al asalto envidioso de las ciudades vecinas. Pero Nabónides, que veía por encima de los siglos, comprendió que la historia era lo que importaba. Se entregó denodadamente a su tarea, mientras el suelo se le iba de los pies. Lo más grave fue que una vez consumadas todas las restauraciones, Nabónides no pudo cesar ya en su labor de historiador. Volviendo definitivamente la espalda a los acontecimientos, solo se dedicaba a relatarlos sobre piedra o sobre arcilla. Esa arcilla, inventada por él a base de marga y asfalto, ha resultado aún más indestructible que la piedra. El profesor Rapsolom es quien ha establecido la fórmula de esa pasta cerámica en 1913, pues encontró una serie de piezas enigmáticas, especie de cilindros o pequeñas columnas, que se hallaban revestidos con esa sustancia misteriosa, adivinando la presencia de una escritura oculta. Rapsolom comprendió que la capa de asfalto no podía ser retirada sin destruir los caracteres. ideó entonces el procedimiento siguiente. Vació a cincel la piedra interior y luego, por medio de un desincrustante que ataca los residuos depositados en las huellas de la escritura, obtuvo cilindros huecos. Por medio de sucesivos vaciados seccionales, logró hacer cilindros de yeso que representaran la intacta estructura original. El profesor Rapsolun sostiene, atinadamente, que Nabónides procedió de este modo incomprensible, previendo una invasión enemiga con el habitual acompañamiento de fuerza iconoclasta. Afortunadamente, no tuvo tiempo de ocultar así todas sus obras. Y tiene una nota a pie de página. Los que quieran profundizar el tema pueden leer el, con provecho, la extensa monografía de Adolfo von Pinches, que se llama Nabulinizador, que fue publicada en 1912. Como la muchedumbre de operarios era insuficiente y la historia acontecía con rapidez, Nabónides se convirtió también en lingüista y en gramático. Quiso simplificar el alfabeto creando una especie de taquigrafía. De hecho, complicó la escritura plagándola de abreviaturas, omisiones y siglas que ofrecen toda una serie de nuevas dificultades al profesor Rapsolun. Pero así logró llegar Nabónides hasta sus propios días, con entusiasmada minuciosidad. Alcanzó a escribir la historia de su historia y la somera clave de sus abreviaturas, pero con tal afán de síntesis que este relato sería tan extenso como la epopeya de Gilgamesh, si se le compara con las últimas concisiones de Nabónides. Hizo redactar también, Rapsolun dice que la redactó él mismo, una historia de sus hipotéticas hazañas militares. Él, que abandonó su lujosa espada en el cuerpo del primer guerrero enemigo. En el fondo, tal historia era un pretexto más para esculpir tabletas, estelas y cilindros. Pero los adversarios persas fraguaban desde lejos la persecución del soñador. Un día llegó a Babilonia el urgente mensaje de Creso, con quien Nabónides había concertado una alianza. El rey historiador mandó grabar en un cilindro el mensaje y el nombre del mensajero, la fecha y las condiciones del pacto. Pero no acudió al llamado de Creso. Pero después, los persas cayeron por sorpresa en la ciudad, dispersando al laborioso ejército de escribas. Los guerreros babilónicos, descontentos, combatieron apenas y el imperio cayó para no alzarse más de sus escombros. La historia nos ha transmitido dos oscuras versiones acerca de la muerte de su fiel servidor. Una de ellas lo sacrifica a manos de un usurpador en los días trágicos de la invasión persa, y la otra nos dice que fue hecho prisionero y llevado a una isla lejana. Allí murió de tristeza, repasando en la memoria el repertorio de la grandeza babilónica. Esta última versión es la que acomoda mejor a la índole apacible de Nabónides. Escribas, escribanos. Pasamos a una segunda canción de Janis Joplin, porque hoy hay, no hay tanto de Arreola, pero sí hay más de Janis Joplin. Entonces pasaremos a la segunda canción. Esto se llama Farewell Song, de Janis Joplin, y regresamos con más de Arreola. As I looked into your eyes, my feelings were all that never been heard. Well, I'm talking to you about love. Did you hear me? I said love. Yeah, because it's got to be such a long, long, long way from the dying, from the nine. And I say, don't say no, no, no, no, me no more. And I believed in you all the and until I found out, you know that I was so wrong. Oh, well, to try and build a life with you, Lord, I should have known it. I guess I should have known it all along. Oh, let me hold it just once more. When I ask you just once more, because it's got to be such a long, long way from crying. And I've been crying, and I got tears. Bye. Y hace re mal el bajista, así como, güey, toca. Ah, sí, es que canta chido, ¿no? Como, claro. Por eso es su banda, acá. Una reputación. Siento que a ti te podría pasar algo así. Ok. La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento. Pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente ante una mujer que estaba de pie, con un vago aspecto de ángel anunciador. La dama beneficiada, por ese rasgo involuntario, lo agradeció con palabras tan efusivas que atrajeron la atención de dos o tres pasajeros. Poco después se desocupó el asiento inmediato, y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán, el ángel tuvo un hermoso gesto de alivio. Me senté allí con la esperanza de que viajáramos sin desazón alguna. Pero ese día me estaba destinado, misteriosamente. Subió al autobús otra mujer sin alas aparentes. Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio, pero no fue aprovechada por mí. Naturalmente, yo podía permanecer sentado, destruyendo así el germen de una falsa reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento a la recién llegada. Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido. Llevó las cosas al extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento. Esta vez no fueron ya ni dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía. Por lo menos la mitad del pasaje puso los ojos en mí como diciendo, «He aquí un caballero». Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero la deseché inmediatamente, sometiéndome con honradez a la situación, alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí. Dos calles adelante bajó un pasajero. Desde el otro extremo del autobús, una señora me designó para ocupar el asiento vacío. Lo hizo solo con una mirada, pero tan imperiosa que detuvo la demanda de un individuo que se me estaba adelantando. Y tan suave que yo atravesé el camino con paso vacilante para ocupar aquel asiento como un sitio de honor. Algunos viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio. Yo adiviné su envidia, sus celos, su resentimiento, y me sentí un poco angustiado. Las señoras, en cambio, parecían protegerme con una efusiva aprobación silenciosa. Una nueva prueba, mucho más importante que las anteriores, me aguardaba en la siguiente esquina. Subió al camión una señora con dos niños pequeños, un angelito en brazos y otro que apenas caminaba. Obedeciendo la orden unánime, me levanté inmediatamente y fui al encuentro de aquel grupo conmovedor. La señora venía complicada con dos o tres paquetes. Tuvo que correr media cuadra por lo menos y no lograba abrir su gran bolso que tenía en la mano. La ayudé eficazmente en todo lo posible. La desembarqué de nenes y envoltorios. Gestioné con el chofer la excesión de pago para los niños y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento, que la custodia femenina había conservado libre de intrusos. Guardé la manita del niño mayor entre las mías. Mis compromisos para con el pasaje habían aumentado de manera decisiva. Todos esperaban de mí cualquier cosa. Yo personificaba en aquellos momentos los ideales femeninos de la caballerosidad y de protección a los débiles. La responsabilidad oprimía mi cuerpo con una coraza agobiante, y yo echaba de menos una buena tisona en el costado, porque no dejaban de ocurrirse cosas graves. Por ejemplo, si un pasajero se propasaba con alguna dama o alguna dama, cosa nada rara en los autobuses, yo debía amonestar al agresor y aún entrar en combate con él. En todo caso, las señoras parecían completamente seguras de mis reacciones de bayardo. Me sentía al borde del drama. En esto llegamos a la esquina en que debía bajarme. Divisé mi casa como una tierra prometida, pero no descendí. Incapaz de moverme, la arrancada del autobús me dio una idea de lo que debe ser una aventura transatlántica. Pude recobrarme rápidamente. Yo no podía desertar así como así, defraudando a las que en mí habían depositado su seguridad, confiándome un puesto de mando. Además, debo confesar que me sentí cohibido ante la idea de que mi descenso pusiera en libertad impulsos hasta entonces contenidos. Si por un lado yo tenía asegurada la mayoría femenina, no estaba muy tranquilo acerca de mi reputación entre los hombres. Al bajarme, bien podría estallar a mis espaldas la ovación o una rechifla, y no quise correr tal riesgo. Y si aprovechando mi ausencia un resentido daba rienda suelta a su bajeza, decidí quedarme y bajar el último, en la terminal, hasta que todos estuvieran a salvo. Las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas con toda felicidad. El chofer, santo Dios, acercaba el vehículo junto a la acera, lo detenía completamente y esperaba que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme. En el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. La señora de los niños bajó finalmente, auxiliada por mí, no sin regalarme un par de besos infantiles que todavía gravitan en mi corazón como un remordimiento. Descendí en una esquina desolada, casi montaraz, sin pompa ni ceremonia, y en mi espíritu había grandes reservas de heroísmo sin empleo, mientras el autobús alejaba vacío de aquella asamblea dispersa y fortuita que consagró mi reputación como todo un caballero. Se bajó hasta el último, nomás porque se sintió muy miosid. Algo así. Quedan otros dos, pero podemos pasar a otra canción. Podemos poner esto de Janis Joplin, que se llama Misery. Y regresamos con lo último de Arreola. We'll be right back. should be so, baby, na na, baby, na na, and baby, tell me why does it have to be? Oh, so wrong for me. I never thought I could ever want anybody. No, no, no, never did, never did. Why? El discípulo. De raso negro, bordeada de armiño y gruesos alamares de plata y de ébano, la gorra de Andrés Alaino es la más hermosa que he visto. El maestro la compró a un mercader veneciano y es realmente digna de un príncipe, pero para no ofenderme, se detuvo al pasar por el mercader viejo, por el mercado viejo, y eligió este bonete de fieltro gris. Luego, queriendo celebrar el estreno, nos puso de modelo, se puso de modelo con el uno y con el otro. Dominando mi resentimiento, dibujé una cabeza de Salaíno, la mejor que me ha salido de mi mano. Andrés aparece tocado con una hermosa gorra y con el gesto altanero que pasea por las calles de Florencia, creyéndose a los 18 años un maestro de la pintura. A su vez, Salaíno me retrató con el ridículo bonete y con el aire de un campesino recién llegado de San Sepulcro. El maestro celebró alegremente nuestra labor y él mismo sintió ganas de dibujar. Decía, Salaíno sabe reírse y no ha caído en la trampa. Y luego dirigiéndose a mí, tú sigues creyendo en la belleza, muy caro lo pagarás. No falta en tu dibujo una línea, pero sobran muchas. Traedme un cartón, os enseñaré cómo se destruye la belleza. Con un lápiz de carbón trazó el bosquejo de una bella figura, el rostro de un ángel, tal vez el de una hermosa mujer. Nos dijo, mirad, aquí está naciendo la belleza. Estos dos huecos sombríos son los ojos, estas líneas imperceptibles, la boca. El rostro entero carece de contorno. Esta es la belleza. Y luego, con un guiño, acabemos con ella. Y en poco tiempo, dejando caer una línea sobre otras, creando espacios de luz y de sombra, hizo de memoria ante mis ojos maravillados el retrato de Goya. Los mismos ojos oscuros, el mismo óvalo del rostro, la misma imperceptible sonrisa. Cuando yo estaba más embelesado, el maestro interrumpió su trabajo y comenzó a reír de manera extraña. Hemos acabado con la belleza, dijo. Ya no queda sino esta infame caricatura. Sin comprender, yo seguía contemplando aquel rostro espléndido y sin secretos. De pronto, el maestro rompió en dos el dibujo y arrojó los pedazos al fuego de la chimenea. Quedé inmóvil de estupor. Y entonces, él hizo algo que nunca podré olvidar ni perdonar. De ordinario tan silencioso, echó a reír con una risa odiosa, frenética, diciendo: «Anda, pronto a salvar a tu señora del fuego». Y me tomó la mano derecha y revolvió con ella las frágiles cenizas de la hoja de cartón. Vi por última vez sonreír el rostro de Gioia entre las llamas. Con mi mano escaldada lloré silencioso, mientras Alaíno celebraba ruidosamente la pesada broma del maestro. Pero sigo creyendo en la belleza. No seré un gran pintor, y en vano olvidé en San Sepulcro las herramientas de mi padre. No seré un gran pintor, y Gioia casará con el hijo de un mercader, pero sigo creyendo en la belleza. Trastornado, salgo del taller y vago al azar por las calles. La belleza está en torno de mí, y yo veo oro y azul sobre Florencia. Lo veo en los ojos oscuros de Gioia, y en el porte arrogante de Salaíno, tocando con su gorra los alabarios. Y en las orillas del río me detengo a contemplar mis dos manos inepras. La luz cede poco a poco y el campanile recorta en el cielo su perfil sombrío. El panorama de Florencia se oscurece lentamente, como un dibujo sobre el cual se acumulan demasiadas líneas. Una campana deja caer el comienzo de la noche. Asustado, palpo mi cuerpo y echo a correr temeroso de disolverme en el crepúsculo. En las últimas nubes, creo distinguir la sonrisa fría y desencantada del maestro que hiela mi corazón. Y vuelvo a caminar lentamente, cabizbajo, por las calles cada vez más sombrías, seguro de que voy a perderme en el olvido de los hombres. Pero no dejo de creer en la belleza. Eva. Él la persiguió a través de la biblioteca entre mesas, sillas y fascistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, indefinidamente violados. 5,000 años absurdos los separaban. Durante 5,000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca, especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII, era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto del honor y algunas atrocidades de ese mismo juez. El joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura regida por la mujer cuando la tierra tenía en todas sus partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ellas en palafitos. Pero a la muchacha todas estas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comparable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel. Subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente, en la derrota, algo sucedió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Bulpe. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. En el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco, fue apropiándose ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en el que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta, demasiado tarde, de que le faltaba ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresista y de ese regreso accidental a su punto de origen. La teoría de Bulpe se sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió resplandores, bajó los ojos como una Madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando, y Eva no huyó. Y allí en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, a los pies de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de la vida en los palafitos. Si sabes a lo que me refiero, dice Reolas. Bueno, hoy tuvimos lectura de este libro llamado El Confabulario. Vienen muchísimos más. Aquí viene precisamente el del prodigioso miligramo, o miligramo prodigioso, creo que se llama. También viene el guardabujas, que es uno de sus cuentos más conocidos. No lo dije, pero obviamente si tenemos libro de regalo, como todos los programas, y ya hemos hecho el regalo de este título, pero lo seguiremos haciendo porque, hablando de teatro, estas son las 7 tragedias de Esquilo, que creo que es así como una cosa súper básica que buena y que hay que tener en casa. Si no las han leído, la neta es que el otro día preguntaba así como de forma general en Facebook, ¿qué libros, no? O qué cuántos libros tienes en el baño, ¿no? Y alguien decía, no, es que cómo puede ser posible que tengas ahí. Y luego alguien decía, no, es que a lo que vas. Y es como, pues sí, pues, pero tiene que ser un tiempo, un espacio en donde estés relajado y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, probablemente puedas aventarte 2 páginas, ¿no? O 3, o las que quieras, pues, ¿no? Supongo, dependiendo de qué tan cómodo sea tu baño, ¿no? O las cosas que tengas que hacer. Entonces, creo que podría ser una de esas opciones en donde puedes tenerlo ahí todos los días y ir leyendo de a poco, ¿no? O simplemente cargarlo todos los días y cada vez que tengas oportunidad o que tengas que esperar algo, pues aventarte algunas páginas de esto, ¿no? O sea, abres y dices, wow, las siete tragedias de Esquilo. Y de hecho, tan así en cuestión de que fueron escritas hace muchísimo que luego empiezas a hilar las referencias que hay en muchísimas otras obras más contemporáneas o un montón de películas que dices, es como en la película tal, es como en la caricatura tal, es como en el programa tal, y sí, es porque muchas de las situaciones vienen de aquí, de los primeros textos, ¿no? En cuestión dramática. Entonces, el libro que regalaremos será esto, Las 7 tragedias de Esquilo, y la pregunta es muy sencilla. ¿Estás preparado para la pregunta? Dinos cuáles son 4 títulos de tus cuentos favoritos de Arreola. Ya leímos ahorita como 4, precisamente así como si pusieron atención y anotaron los títulos de los cuentos que leímos, pues ya, ¿no? Entonces, les repito, la pregunta es muy sencilla. Díganos sus 4 títulos de sus 4 cuentos favoritos de Juan José Arreola y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es esto que se llama Las 7 tragedias de Esquilo. Y ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook. Mándenlo, quién sabe cuándo llegue, si es que no se vuelva a caer esta cosa y se tropieza. O mándenlo también a Instagram, que también el día de hoy se descalabró. Pero de todos modos, ahí búsquenos también ahí como a Sangre Viva, y aparece a Sangre Viva Programa. Y ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Les repito, este es el programa número 144. Para el programa 150 tendremos un especial con más de 100 libros de regalo aquí en la librería, y también tendremos sopa de tortilla para todos aquellos que quieran acompañarnos. Entonces, nada, les repito rápidamente la pregunta del día de hoy para ganarse Las 7 tragedias de Esquilo, que es el libro de regalo esta semana. Díganos sus 4 cuentos favoritos de Juan José Arreola. Mándenlos aquí como comentario, ya sea como un mensaje, o que los manden también a Instagram en la página de A Sangre Viva. Pues nada, los dejaremos con una última canción. Hablando de que hoy en las efemérides tuvimos que, desafortunadamente, en 1999 fallecía el baterista fundador de la banda noruega de Borgnagar. Entonces los dejaremos con esta muy bonita canción que se llama Colossus, de Borgnagar. Y pues eso sería todo el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Buenas noches, cuídense, vacúnense y hasta el próximo lunes.